El evento este año es del 22 de septiembre al 25 de septiembre. Como detalle, a partir del jueves 22 de septiembre a las 14 horas, la marcha o los jinetes parten de la Exposición Rural Feria de Paysandú rumbo al Monumento a la Bandera, donde a la Bandera de Paysandú, en Avenida Italia, donde a las 14:30 es el inicio oficial de la marcha, donde se da la largada de la marcha del 28º Encuentro con el Patriarca. La marcha va a tomar por Avenida Italia y va a doblar en Enrique Chaplin hacia el norte. Es un detalle importante a saber para que lo conozca la gente, que va directo por Enrique Chaplin hasta cruzar Avenida Las Américas. Después cruza Avenida Las Américas, se va por el camino paralelo al norte de la avenida y sale por el Puente Viejo del Arroyo San Francisco del destacamento de Caminera. Ahí es donde cruza hacia el lado este de la ruta y comienza la marcha ya directamente hacia el primer destino, que es Constancia. En Constancia, bueno, tenemos el trabajo acá de Graciela, donde en el salón comunal está previsto una servicio, hay una feria de artesanos y servicio gastronómico, y además ahí actúan en la noche abriendo caminos y el grupo de Rebote. Después tenemos el viernes 23 de septiembre, la salida temprano en la mañana desde Constancia, se pasa por la localidad de Queguayar, donde también hay servicios donde las aparcerías pueden levantar un poco de leña para hacer el mediodía. Está previsto ahí algunos potreros donde dar agua a los caballos, donde bajar y descansar un poco, para después continuar la marcha hacia Quebracho, donde el predio dispuesto para que se haga el campamento de las aparcerías es al final de la avenida de ingreso a la derecha, donde están las pistas de moto ahí. Hay un predio muy grande que está dispuesto ya con todos los servicios, también están dispuestos acá por la alcaldesa, por Silvia, está Silvio Vizoso, está dispuesto también la utilización del polideportivo en lo que es servicios higiénicos, duchas, lo demás. También hay servicios de cantina y feria de artesanos ahí de la localidad. Y en la noche de Quebracho hay un pedido especial de que se hiciera énfasis para que la gente participara y volviera a ingresar a la localidad. Se dispuso de un espectáculo artístico donde están Musiqueros del Fogón, que es un grupo local. Después está la Sinfónica de Tambores y Sierra Huanco. El sábado a la mañana se parte rumbo ya a Chapicuí y Meseta de Artigas. Algunas parcerías sabemos que paran en el camino, en el mediodía. Está dispuesto también que se le pueda brindar agua a los caballos, levantar un poco de leña para hacer mediodía. El que quiera sigue derecho a Chapicuí. Algunos ya ingresan directamente a la meseta en lo que es el sábado mediodía y sábado de tarde. Ya se instalan los campamentos definitivamente en meseta para esperar la noche de los fogones, donde... acá tengo el sábado 24, ya a partir de la hora 19 están previstos que los espectáculos comiencen a brindarse. Tenemos la actuación de Abriendo Caminos, después de Lucía Chape y su grupo folclórico, es un grupo que aporta el Ministerio de Educación y Cultura. Está Sin Estribos y cierra Caterin Bernes. Y este año en espectáculo artístico tenemos la novedad que Sin Estribos, el grupo local, ha hecho un tema que se llama La Marcha a la Meseta, que es el tema que se va a utilizar para la difusión del evento, y que hoy nos acompaña Jorge Buñevás del grupo que está acá presente con nosotros. Esa es la noche de los fogones, la noche central de lo que es el evento. Y el domingo a la mañana está previsto que a las 9 de la mañana en el local del club Chapicuí se comiencen a concentrar las aparcerías y se empieza a concentrar la marcha para empezar a formar en el orden del desfile. Y a las 11 de la mañana está previsto que ese desfile comience a partir rumbo a la meseta de Artigas para hacer el tradicional desfile y saludo al pie del monumento a la meseta. Posterior a eso será el acto protocolar y después el descubrimiento de las plaquetas ahí en el alrededor del plaquetario de la casona del patriarca.